solo spero, solo al ver de ti, arrepiento mi vivir. Escucho el llanto entre mis dedos, hay algo que decir, no me debes resistir. Anhelada, espantada, te miraba, expandiendo de tu ser. Tu pieza en un frío recuerdo, te buscas al revés, no lo puedes ni